realidad yo arranqué por una cuestión de rehabilitación. Porque yo cuando era chica, o sea, yo empecé a caminar a los 4 años. Después, pero caminaba, viste, con mucha dificultad. Entonces, cuando yo cumplí 13 años, porque yo me crié en el patronato de la infancia, y yo cuando cumplí 13 años, que ya me faltaba poco para irme de ahí, dije que, bueno, que tenía que hacer algo para caminar un poco mejor, para ver si el día de mañana podía conseguir un trabajo y todo eso. Entonces, empecé a venir acá a caminar con una profesora, Silvana Canto. Y entonces, yo venía a ponerle 2 veces por semana. Y entonces, cuando ella me vio que yo más o menos caminaba mejor y qué sé yo, me dijo, ¿qué te gustaría hacer? Y yo, porque yo siempre dije, o sea, como caminaba tan mal, digo, nunca, si camino así, jamás voy a poder correr. Y entonces le dije que me gustaría correr, y entonces ella me dijo, bueno, vamos a intentarlo. Y bueno, sí, lo intenté. Y, o sea, cuando yo empecé en realidad con esto, empecé corriendo. Hacía 100, 200 y 400 metros llanos. Y bueno, o sea, cuando yo, mi primera competencia internacional, que bueno, fue en el Mundial del 98, sí fui con lanzamiento de disco y bala. Pero después, en mi primer juego paralímpico, hice bala, disco y 400 metros llanos. Y o sea, y en los 400 metros llanos batí el récord del mundo. Y o sea, hasta el año pasado lo tenía yo. Después, bueno, ahora lo tiene una española, me parece. Pero yo, porque yo no corro más, porque a nivel internacional no se abre la categoría que me corresponde a mí. Entonces me dijeron, si vos querés seguir compitiendo a nivel internacional, tenés que cambiar de pruebas. Entonces elegí bala y disco, que es lo que yo venía haciendo. O sea, también hacía jabalina, que yo tenía el récord del mundo también en jabalina. Lo que pasa que tampoco en jabalina no se abrió más la prueba, entonces me quedé con bala y disco. Y bueno, o sea, así empecé, y hoy todavía estoy, digamos. Porque yo cuando empecé, o sea, cuando yo fui a mi primer juego, yo venía acá a la pista a la mañana, a la tarde y a la noche. Venía a entrenar. Porque yo decía que yo, de la única forma que iba a ganar la medalla, era de esa forma. Y en ese momento, bueno, la perdí por una cuestión de categorías, qué sé yo. Entonces, o sea, el sueño que yo tengo latente hoy, todavía, a mis 40 años, ir por esa medalla.